Pato Donald. Yes, I love it. Los parientes labradores, una manera de deshacerse de los parientes hambrientos. ¡Agarrado a todo! ¡Anda, perrito! ¡Desempeña tu labor! ¡Anda, tómalo! Y ahora, Fletiche. Esto es muy, muy gracioso. Thank you.